Astro Sol. Están esperando reunir lo máximo de almas para regresar a sus orígenes. De esta casta, la Hermandad Blanca, de esta herencia y linaje, descenderá Abigail, Michael, es su nombre terrenal, para ayudarlos a trascender en estos 7000 años del alineamiento cósmico. La historia se vuelve a repetir. Este espíritu de conocimiento, entendimiento y amor se encarnará entera mandado por la Hermandad Blanca, para ayudarlos a encontrar nuevamente el camino perdido. Los grandes avatares que ustedes han tenido, todos han venido de realidades elevadas, porque traen consigo la luz que alumbra el sendero correcto, donde todas las almas se dirigen y en donde los espíritus encuentran la razón de su existir. El trabajo de Abigail será traerles el agua de la vida, porque cuando él llegue al planeta encontrará la tierra árida, los corazones duros y el alma casi petrificada. Su trabajo consistirá en remover la tierra, ablandar los corazones y dar agua al sediento. La historia de Abigail será muy parecida a la de Joshua Emmanuel, será muerto y sacrificado, pero su nombre y su luz quedarán para la historia de Tera. Queremos que comprendan que cuando un avatar es mandado por la Hermandad Blanca para ejecutar una gran misión, esta misión no es realizada por una sola persona, son miles de energías, pensamientos elevadas, espíritus, que juntos realizan el proyecto y la salvación en masa. Veamos cómo funciona. Los espíritus elevados necesitan el albergue de una masa encefálica y de un cerebro que contenga en sí mismo energías, pensamientos, almas, elevadas, significa que ese ser ya haya trabajado de vida en vida en el conocimiento y entendimiento universal y que el amor sea el sentimiento interno que predomine su existencia, sumado también al esfuerzo y merecimiento que él dedicó por su constancia y voluntad en el camino del bien. Estos seres por lo general son elegidos por la Hermandad Blanca de vida en vida, porque genéticamente provienen de la herencia y linaje universal, cuya raíz deriva directamente de los voluntarios que se encuentran en la dimensión perfecta en estado criogénico. Estos seres energéticos conservan intacta la pureza de su herencia milenaria y cósmica, cuyo origen es las dimensiones superiores. 114. ¿Cómo conseguirá Abigail la libertad del yugo opresor? Al igual que Joshua Emmanuel, Abigail conseguirá despertar al hombre que en ese tiempo se encontrará inmerso en la oscuridad y el ostracismo. Deben comprender que en todos los tiempos durante los 600 millones de años en que todos nosotros nos encontramos en este planeta, hemos luchado contra la fuerza reptiliana, virus ambición. Esta fuerza nunca ha cejado y constantemente los ha atacado, una y otra vez. Los cambios son cíclicos y en